Bueno, vamos a charlar con Marcelo Rosas, un poco reparándonos del viento, porque se ha puesto terrible el día. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien. La verdad que sí, arrancamos con una mañana tardecita muy linda y bueno, ahora terminamos a pleno viento y fresco. Sí, sí, es cierto. Me decías que tenías noticias de lluvia. Sí, sí, en estos momentos acabo de cortar con General Pico, estaba lloviendo por allá, así que Santa Rosa se hizo ver. Bueno, le hace falta a ellos, ¿no? Agua. Seguro, y además toda gota que caiga en invierno siempre es una bendición, siempre es bienvenida, nunca está de más. Es cierto. Marcelo, bien el remate, firme, ¿no? Muy bien, desde el primer corral de novillitos, pasando por el consumo, la vaca, firme, sostenido en los valores, y por supuesto, yo diría que no solo la frutilla del postre, sino casi todo el postre entero fue la invernada. Muy buena calidad y con unos valores muy altos. Es cierto, veníamos viendo que hablábamos de 11, 12 pesos el ternero o el novillito, pero hoy estamos hablando de valores mucho más arriba. Y hoy estamos, sí, yo diría que entre 12.50 y 13 se vendió todo el novillito. Y la hembra arriba de 11.50 seguramente, así haciendo números redondos, algún lote cercano a los 12, ¿no? ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente a la falta de invernada, la oferta de invernada física que hay en estos momentos. Todos los remates están marcando eso. Y Olavarría sosteniendo un poco la cantidad, pero fundamentalmente la calidad de la oferta, que en estos momentos no se está viendo por ningún lado. ¿Se ven los compradores de engorde a corral o no tanto? Bueno, mermaron. Vimos que hay gente que compró, que no sé si van a filoto o no. No, no, por lo pronto van a una muy buena recría y a una terminación con algo de grano, pero no a un engorde intensivo. Yo diría que mermó en estos momentos la participación de algunos filoteros, definitivamente estos valores y los plazos que se han acortado un poco, los plazos de venta, no son compatibles con la forma de trabajo que pretenden ellos, ¿no? Claro, y sí, hemos visto que la hacienda se fue en una gran parte a La Pampa, ¿no? Sí. Esto habla bien de que La Pampa se está recuperando. Se está recuperando y tiene mucho por delante todavía por recuperarse. No nos olvidemos que en invernada, pero fundamentalmente en vientres, La Pampa quedó desolada en muchos casos. Ajá, ese fue el tema. Fundamentalmente, sí. Sí. Marcelo, ¿y el mercado cómo anda? Porque lo vimos que se ha firmado hace 15 días o 10 días que viene bastante firme. Bueno, el mercado está... Hablando del mercado de Liniers, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Está manteniendo una oferta razonable para la época. Algunos augures daban que iba a estar por arriba la oferta. Lamentablemente no tenemos la oferta suficiente. Sin embargo, el mercado está manteniendo un poquito la oferta y por supuesto es muy sensible a las entradas, está con valores muy atractivos y eso también hace que se estén volcando al mercado haciendas que en otro momento se hubieran ido directas, con participación muy fuerte de los supermercados. Bueno, eso hace que tengamos a lo mejor una ofertita más chica, pero una demanda muy importante. Claro. Muy buena venta de carne en los mostradores, no porque esté barata, no porque la gente esté cobrando más dinero, sino que yo diría que acá hubo un factor fundamental en los últimos días, que fue el aumento fenomenal del precio del pollo. Ajá. Que era la competencia fuerte de la carne. Por lo tanto, la gente demostró que está dispuesta a comer carne. Y si en algún momento bajó mucho el consumo de carne, fue porque no tenían plata para comprarla, no porque no quisieran comerla. Claro, claro, sí, es cierto. Bueno, escuchamos ayer o antes de ayer a Ignacio Gómez Álzaga, que hablaba precisamente de esto, hablando de que al salir del circuito un poco los engordadores a corral, por las circunstancias que ya sabemos, esos plazos que había antes de época, que se atrasaban las épocas o se adelantaban, que había épocas que había menos hacienda, épocas que más, eso está volviendo otra vez a la normalidad, ¿no? Y da la sensación que sí, a la antigua, los que ya tenemos claro. Algunos años en esto, recordamos aquellas épocas casi con añoranza, la entrada de la primavera con un poquito de menor oferta, porque bueno, había mejores pastos, se claro. Retenía, cambiaban los campos. Era todo mucho más estacional. El filot hizo que esto se balanceara un poco más en ese sentido. pero bueno, estamos viendo que en algunos casos es inexorable que el circuito natural vuelva por su cauce. Bueno, por su cauce. Marcelo, muchos remates de cabaña, ¿andan bien los remates de cabaña? Andan muy fuerte todos los remates de cabaña, eso demuestra por supuesto que si bien el número frío dice que hay un 5-6% de aumento en la retención de vientres, yo iría un poquito más allá del número, y es decir que hay gente que retuvo vientre nuevo y se deshizo de vientre viejo. Por lo tanto, es un buen momento para aprovechar a mejorar la calidad y la genética, que en definitiva eso se paga con creces. Y hay buena genética. Hay muy buena genética y por supuesto, dentro de eso también la gente aprovechó a mejorar los toros, a cambiar los toros. Los mismos cabañeros tomaron nota hace un par de años de esto y han mejorado y han seleccionado lo mejor de sí. Por lo tanto, yo creo que hay una oferta razonable de toros, fundamentalmente en las cabañas, y sobre todo aquellas de renombre, y gente que está dispuesta a pagar un peso más, pero por animales de reconocida calidad y por supuesto de reconocido resultado, claro, que es lo que están buscando. Seguro, seguro. Marcelo, como siempre, te agradezco mucho. Gracias. Y no sé si irá a Monicazón el día de los 100 años. Yo no pude ir para el día real, que es el 4 de agosto. Pero el próximo va a ser el 9, la gran fiesta gran. Así que no sé si irás acompañada a Bicho López. Allá. Y tengo la invitación cursada, así que a lo mejor nos hacemos un tirón. Bueno, gracias, Marcelo. Hasta luego.